que no supe yo hacerte feliz, que no quise el corazón abrir, que no pude tu fuego encender. Eso no es cierto, mujer. Tú que mentiste al decirme sí, que a tu lado iba a ser feliz con la luz de un nuevo amanecer. Tú me mentiste, mujer. Ciegamente en ti, me doy cuenta que ha llegado.